Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Buenas noches, soy Evelyn Dublán y les saludo desde otra transmisión más de su programa Mente y Ser. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, acompañada de mi preciosa Ruth, que anda por acá padeciendo un poco este asunto de ser un poco glotona y haber ganado ahí un pedacito de pan o un pedazote de pan, pero les encargo que le manden su buena vibra. Ya saben que ella ya tiene un ratito encarnada, así que también a veces el cuerpo se cansa y va padeciendo ahí de la pancita, así que mándenle su mejor vibra. Pero ya saben, ella enferma, sana, como sea, con sueño, siempre está con nosotros. Y aquí está justamente detrás de mí, acostadita, mandando todo su amor para los que nos están escuchando en vivo o que nos escuchen en los podcasts. Ya saben, también está el equipo de Radio Ciudad Plástica aquí con nosotros. Está Mayra Correa, Lalo Marmolejo y Gladys Santiago en la producción. Y bueno, pues ya saben, estamos en una emisión más del programa donde vamos a tratar un tema que a mí me gusta mucho. La verdad es que yo sí me considero así, ay, súper rosa, melosa, pegajosa a veces, ¿no? Como vamos a hablar sobre cómo encontrar el amor. Honestamente creo que me va a faltar programa para poder abordar como cada punto de esta amplia temática, porque el amor abarca un montón de situaciones, de cómo llegar, cómo hacer que no se vaya, cómo vibrar siempre en esa frecuencia. Son muchas cosas, pero bueno, pues hoy vamos a tratar de abordar lo más que sea posible. Te recuerdo que están las redes sociales abiertas, estamos en Twitter y en Facebook, nos encuentras como Ciudad Plástica R o Mente y Ser, o bien como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser en Facebook. Así que, por favor, dale like, coméntanos, pregúntanos, nos encanta saber de todos ustedes, así que pues por ahí estaremos checando como todos los comentarios que nos envíen. Y bueno, pues para empezar con nuestro programa, vámonos con nuestra primera sección, que es el oráculo. Es interesante porque hoy por la mañana salí de su casa, y bueno, pues como no iba a regresar hasta terminando el programa del día de hoy, decidí llevarme como el oráculo y el cuenco que íbamos a utilizar esta tarde. Y cuando venía en el día como repasando un poquito el guión de nuestro programa, dije, ay, hubiera traído el oráculo sobre el amor, pero hoy me traje otro, que es el de las diosas. Pero después, reflexionándolo, dije, bueno, pues también es importante porque no está separado un tema del otro. Aunque hay un oráculo que ustedes conocen muy bien, que es Whispers of Love, que está específicamente orientado a los temas del amor. El de las diosas ya tenía un ratito que no nos acompañaba y brincó un poco ahí en el cajón cuando decidí en la mañana cuál iba a venir. Y bueno, pues las diosas y la energía femenina tienen mucho que ver con esta percepción sutil de la energía, de las emociones. Así que, bueno, vamos a ver qué nos sale el día de hoy. Y bueno, sacó una carta y es la diosa Mat, y dice, esta situación va a estar balanceada de una manera justa. Y el mensaje extendido viene en inglés, lo vamos a ir traduciendo. Dice, déjame sugerirte otra definición sobre justicia. Es cuando todas las partes involucradas ponen su agenda personal o sus favores personales a favor del mayor bien del grupo entero. Esto requiere esto requiere de la fuerza de la verdad que se susurra hacia todos los rincones. Cuando estamos dispuestos a disputar, a pelear, a atacar, generalmente estamos basados en el miedo y no podemos recibir ni compartir. Entonces, atacar amplifica el dolor y el dolor que es causado por estas disputas en primer lugar. No tenemos que rendirnos para poder encontrar la justicia o para poder estar en paz. Lo único que tienes que hacer es orientar toda tu sabiduría y encontrar lo sagrado para poder resolver el argumento que estás viviendo. Toma una visión firme sobre la paz y cómo llega a ti, y toma todas las piezas que para que caigan en su lugar de una manera muy armoniosa. Bueno, pues este es como el significado de esta carta que sale el día de hoy. Y puede parecer como muy, muy separado, ¿no? Porque en realidad está hablando sobre la justicia, sobre lo correcto, ¿no? Pero justamente uno de los puntos que vamos a tratar hoy sobre cómo hacer que llegue el amor tiene que ver con el sanar las heridas del pasado. Y muchas ocasiones tenemos dolor por relaciones que terminamos previamente, porque sentimos que no ha sido justo lo que vivimos, ¿no? Como que es que fue muy injusto que me dejaran o que terminara así o que no se pudiera vivir como de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sanar esas heridas. Pero bueno, antes de irme hasta esa parte, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Vamos a platicar sobre este tema. ¿Cómo atraer el amor? ¿Cómo llegar al amor? ¡Ay! Les vamos a subir la foto del oráculo. Ya estoy aquí saboteando el trabajo de nuestra querida May. Ya le estoy escondiendo la carta, pero ahorita se la subimos para que ustedes puedan verla. Es el oráculo de las diosas. Y bueno, y ustedes podrán ver ahí la imagen con un poquito más de detalle. Entonces, vamos a empezar con esta parte del amor. Es muy importante, primero, como definir a qué nos estamos refiriendo. Aunque estamos hablando de, obviamente, pues el amor de pareja, porque seguimos como en el mes del amor y todo esto, también estamos hablando como del amor universal y de cómo esta energía puede ir llenando todo en nuestra vida, ¿no? Aunque nos vamos a ver un poco tendenciosos hacia la parte de pareja, no dejamos de lado las otras formas de amor. Y digo formas de amor entre comillas, porque el amor es amor, ¿no? Diría Juanga. Pero espero que todos conozcan a Juanga, aunque no nos estén escuchando en México. Pero bueno, la situación aquí es que este amor, lo único que cambia es como hacia dónde está dirigido, pero la esencia es exactamente la misma. Entonces, la primera parte es que el amor del que vamos a estar hablando esta noche, pues tiene que ver con la energía del amor universal, ¿no? Esta esencia, esta materia prima con la que todo está hecho. Y de verdad, no es por cargarme hacia el lado rosa, pero cada vez que nosotros nos conectamos verdaderamente con la Madre Tierra, con el Gran Padre, con la Gran Madre, con el universo, con animales trascendidos, con maestros ascendidos, con ángeles, con guías, el común denominador va a ser que vamos a encontrar una esencia de profundo amor incondicional. Y es interesante porque conforme vas conociendo, te vas dando cuenta de que ese amor está presente en todo y que en serio es la materia prima de las cosas, de las personas, de las circunstancias. Todo está en esa misma energía. El asunto es que un poco como aprendíamos en la secundaria, las cosas no se crean ni se destruyen, se transforman. Y muchas ocasiones la vibración va cambiando a partir de nuestras actitudes y entonces se transforma en otras cosas. Pero alguna vez uno de los mensajes importantes que yo recibía de un compañero animal tenía que ver precisamente con la visión del amor y cómo planteaba que todo lo que existe tiene que ver con el amor, cómo el aire que respiramos tiene que ver con el amor, e incluso cómo el dolor es una de las maneras en las que esa emoción amorosa se va sanando. Todo es amor, todo está ahí. En realidad no tenemos que tener una manera como específica de salir y buscarlo y entonces poder encontrarlo, ¿no? Más bien es cómo puedo abrirme para que ese amor pueda entrar en mí. Y esto es indispensable que lo tengamos en cuenta. Las personas creemos que el amor tenemos que irlo encontrando y que se lucha y que se construye y que se hace. Y bueno, un montón de ideas sobre esta emoción o esta energía. Pero la realidad es que el amor siempre está ahí. Solamente hay que trabajar en nuestra conciencia, en quitar todas las barreras que hemos puesto para que llegue. ¿no? En algún momento lo decía Rumi, este filósofo, poeta y filósofo, que no tienes que encontrar el amor, que solo tienes que quitar esas barreras que hacen que no llegue a ti. Entonces, bueno, pues es indispensable que nosotros vayamos también explorándonos e identificando qué está pasando, qué hace que no sintamos todo ese amor. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Tampoco es como para tirarnos al piso y llorar y decir, soy el único al que no me llega el amor de ninguna forma, ¿no? Todos en algún momento hemos experimentado carencia afectiva, hemos o tenemos todavía huecos emocionales que sentimos que alguien tenía que haber cubierto y no lo hizo. Igual y ni le tocaba, pero nosotros creíamos que sí. Pero bueno, sea cual sea el origen, vamos generando como ideas que obstaculizan nuestra apertura hacia esa energía maravillosa. Claro, todos quieren estar en el amor o la gran parte de los seres vivos, ¿no? No dudo que haya por ahí alguno que no, pero bueno, queremos estar ahí precisamente por lo increíble que se siente, ¿no? Es como una energía ligera, pero al mismo tiempo poderosa, ¿no? Es indescriptible, ¿no? No la podemos comparar con nada más. De hecho, cuando la gente me dice, es que yo ya no sé si amo a alguien, la respuesta es que no lo ama, porque si tú has estado enamorado, si tú has sentido amor, tienes muy claro que es tan poderosa y tan particular esa sensación que es inconfundible. O sea, no hay como una duda, ¿no? En realidad lo que está pasando cuando decimos eso es que no sabemos cómo afrontar el hecho de que ya no estamos sintiendo lo mismo por la persona. Y eso nos genera como miedo, a veces culpa y otras emociones. Pero lo importante es que seamos honestos y que identifiquemos que el amor es una energía que no puede confundirse con nada más, que no es sutil, es decir, no es como de, ay, siento tantito amor, no, es siento o no siento, ¿no? Casi, casi como en esos dos polos. La parte, digamos que el primer punto de cómo hacer que llegue el amor o cómo abrirte al amor, es que esa, digamos que la versión original solamente va a llegar cuando tú estás en un estado adecuado, en un estado sano. Sé que esto suena medio drástico, ¿no? Y aquí sí, de pronto me voy a ver un poquito como el gigante caminando y destruyendo las ciudades que han construido, pero pues resulta que en muchas ocasiones nosotros creemos que vivimos en el amor y, oh sorpresa, para nada. No estamos ya vibrando en esa energía y vivimos en algo que puede parecerse o que se confunden los conceptos sociales que nos han dado, pero no es amor. Se dice que cuando el amor está, solamente puede habitar cuando hay condiciones saludables, cuando nosotros estamos bien. Y ojo, no es cuando estoy sola o solo, no es cuando estoy triste, ni cuando estoy herida, ni cuando necesito. No. El amor no puede llegar en esas condiciones, no el amor de pareja. A lo mejor puedo recibir mucho amor de mis padres, de hermanos, de amigos, de familia. Claro, el amor ahí está siempre, pero este amor de pareja saludable no puede llegar cuando las condiciones no son las adecuadas. Hay ocasiones que las personas dicen, bueno, pues es que yo me estaba sintiendo muy mal y entonces el amigo de toda la vida se acercó y nos dimos cuenta que siempre estuvimos enamorados y ay, ahora estamos juntos y somos muy felices. No sabes lo enamorados que estamos, ¿no? O otra historia muy clásica que desafortunadamente se da muchísimo, sobre todo en los latinos, es acabo de terminar una relación de un montón de tiempo, pero ¿qué crees? ¿No? O sea, estuve 10 años allá y terminamos, pero ¿qué crees? A los 2 meses encontré una nueva persona, es el amor de mi vida, me voy a casar, todo va a cambiar y qué bueno que terminé con la otra persona porque entonces así pude encontrar al amor de mi vida y ahora soy muy feliz y ya vamos a tener hijo casi casi, ¿no? Aguas. Porque en realidad a veces la necesidad se confunde con el amor, a veces el miedo se confunde con el amor, en ocasiones el gran temor que nos da la soledad, por ejemplo, el vacío, el no saber estar con nosotros mismos se confunde con el amor. Entonces imagínate que no sabes estar solo o sola que te cuesta mucho trabajo hasta ir a un restaurante solo o ir al cine, o no te imaginas ir al teatro únicamente tú, y entonces llega una persona y te quita esa ansiedad solamente por su presencia, pero podría ser esa persona o podría ser cualquier otra, ¿no? Pero entonces tú ya juras que esa persona te hace sentir muy bien. Claro, esto mismo cuentan las personas cuando prueban drogas, por ejemplo, ¿no? Y dicen, es que me hace sentir tan bien, tan relajado. En realidad no es que eso, esa sustancia o esa persona te esté generando eso. Lo que pasa es que hay otras emociones que hay que resolver y que de pronto se tapan un poquito con la presencia o con los consumos. Pero hay que tener mucho cuidado. El amor saludable llega cuando no hay otros ciclos abiertos. No existe, y lamento mucho derrumbar como estos castillos, sobre todo en el mes del amor, pero no existe esto de que no he terminado una relación y ya me enamoré de otra persona. Ay, lo lamento, pero no. ¿Existen personas poliamorosas? Claro, que pueden sentir amor por varias personas al mismo tiempo, amor del mismo tipo, de pareja. Claro, eso está comprobado, existen, así, yo los he visto, ¿no? Pero es muy diferente que yo me reconozca previamente como una persona poliamorosa a que de pronto diga, bueno, yo soy monógamo y de pronto resulta que al mismo tiempo sobrepuse unas relaciones o todavía no terminaba una y entonces ya me había involucrado en la otra. Y ojo, terminar no significa decirle a la persona, ya no somos esposos, ya no somos pareja, ya no somos novios, ya no salimos y ya, automáticamente al día siguiente puedo salir con alguien más. Claro, desde la parte técnica puedo hacerlo. Sin embargo, esto es como si acabara de dar a luz una persona y entonces diga al día siguiente, ya, voy a empezar a tener relaciones otra vez para volver a embarazarme, ¿no? Obviamente, el cuerpo aún no está listo y necesita, aunque ya tuvo al bebé y técnicamente ya podría embarazarse, no es lo más recomendable, ¿no? Que se pueda hacer no quiere decir que sea lo saludable. Entonces, la gente va por el mundo confundiendo y diciendo que por fin llegó el amor, cuando en realidad si nos detenemos a explorar, pues nos damos cuenta de que estamos quizá muy lejanos de eso y que quizá encontré un mejor alito para el gran dolor que siento, o que me voy a poner un curita en una herida y entonces digo, ¡ay, qué bien se siente, que me sane! ¡Uy, sí, maravilloso! Pero no es amor. Puede ser el mejor bálsamo que te hayas encontrado. Puede ser una persona profundamente amorosa y que te está dando un cariño que nunca habías recibido y que te trata increíble. Sí, pero ojo, a veces puedo estar muy enamorada, pero no amar. Entonces, la primera parte es que ¿cómo llega el amor cuando yo estoy bien? Eso nos deja un montón de tarea. O sea, ya no podemos hacernos como tampoco a un ladito y decir, ay, bueno, pero pues mejor que llegue el amor y el amor me hará estar bien, ¿no? Porque además, seamos honestos, muchas de las actitudes que tomamos tienen que ver con eso. La gente dice, sí, claro, que llegue el amor y entonces todo lo va a solucionar. Pero no es así. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical y cuando volvamos te sigo platicando sobre algunas características que sean muy importantes para que el amor pueda llegar a ti, tanto psicológica como energéticamente? Recuerda que también tenemos el cuento sanador, donde vamos a estar platicando obviamente sobre esta emoción, y la meditación, que hoy va de una parte que a mí me encanta, porque vamos a contactar directamente con el amor, limpiarnos y empezar a irradiar en él para que ahora sí llegue el bueno. Así que no te vayas, vamos a este corte musical y volvemos con más de Mente y Ser. Estás en Radio Ciudad. Detrás de las paredes de tu habitación se esconde el recuerdo de lo que pasó. Noche en que me entregaste el corazón. Detrás de las paredes de mi habitación ha quedado grabado con nuestro sudor problemas, sueños y una que otra discusión. Y es que el aroma de tu piel le ha dado vida a sueños que enterré las cobijas. Tu gustan mientras mis relojes se vuelven locos si no estás, amor. Se ha hecho adicto a los latidos de tu corazón. Y es que el aroma de tu piel le ha dado vida a sueños que enterré en las cobijas. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser, después de escuchar a Gerardo Castañeda con Pegadita a mi piel, y vámonos con nuestro cuento sanador. El amor y el zen. En el océano de la realidad son todos los ríos, todas las montañas, todas las cosas parte de la realidad. Y porque todas las cosas son parte del océano de la realidad, algunas veces me pregunto por qué solemos suponer que el amor no tiene nada que ver con el zen. ¿Será que vemos el zen separado del amor? Quizá porque en el fondo no hemos aceptado que todo, incluso nosotros mismos, es parte de la unidad. ¿O es que nos parece el amor inconcebible con el zen porque entendemos bajo zen la ausencia de la emoción y que según nuestras opiniones se contradice con un sentimiento tan profundo que llega hasta el corazón? ¿O será que pensamos que el amor y el zen no tienen nada que ver entre sí? Porque nos apegamos a determinadas imágenes sobre el amor y porque algunas veces pensamos saber qué es el zen. El amor como ideal, tú estás en todas las cosas. Deja que esta reflexión se vaya acomodando dentro de ti de la mejor manera, tomando su sitio armoniosamente. Y yo te sigo contando sobre cómo encontrar el amor, cómo llegar a él. Y bueno, pues estábamos platicando antes del corte que la primera condición tiene que ser que estemos y que seamos personas sanas, que estemos vibrando en lo saludable. Y algo que decía la reflexión hace un momento es el segundo punto, porque el amor es todo, ¿no? Esto que te decía al principio, al ser parte de la unidad, el amor es todo. Y esta frase con la que cierra esta reflexión, donde dice, el amor como ideal, tú estás en todas las cosas. Y todas las cosas están en ti, quiere decir que el amor también vive dentro de ti, pero hay que aprender a quitar los obstáculos para que pueda expandirse en todo nuestro ser. Ya está ahí adentro y solamente hay que aprender a contactarlo, ¿no? Como uno de los primeros pasos, pero siendo conscientes de que el amor está en todos lados, como esta canción muy famosa de los 70s, donde decía Love's in the air, ¿no? El amor está en el aire. Aparte de la letra, por ejemplo, dice lo escucho en los susurros de los árboles, ¿no? Del viento entre los árboles, está en cada montaña, ¿no? Y es una canción que, más que estar orientada hacia la parte de pareja, habla sobre esta filosofía del amor como parte del todo, ¿no? De respiramos aire y en el aire viene el amor, ¿no? Está en todos lados. Entonces, ser conscientes de esa energía que lo cubre todo ya nos hace más fácil el trabajo, porque también desde el amor podemos sanar, pero no precisamente confundirlo con esto que te decía antes de irnos al corte de, bueno, va a llegar una persona y a través de esa persona ya no me va a doler y entonces voy a estar bien. A ver, ojo, no estoy relacionándome con el amor, estoy relacionándome con la presencia de una persona que yo estoy condicionando que eso va a ser amor. Y lamentablemente no siempre va de la mano. Yo sé que nos han contado que sí, pero no es cierto. Por eso a veces cuando yo le digo a la gente que yo creo mucho en el amor y que creo que efectivamente el amor está en todos lados y puede con muchas cosas, la gente dice, ay, qué rosa, ¿no? Ya después cuando me escuchan hablar sobre las condiciones del amor dicen, ay, no, ya está muy cañón ese amor, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo del día a día, ¿no? A lo mejor, bueno, hay autores que dicen que nosotros lo traemos de nacimiento y que vamos aprendiendo a cómo maltratarlo, ¿no? Y que hay que reaprender o más bien como recuperar ese aprendizaje inicial o desaprender lo que nos llevó a los malos hábitos, pero es muy importante que seamos conscientes de que el amor ya está ahí y que tenemos que estar tener las condiciones necesarias para que crezca y chambearle en eso, por supuesto, ¿no? El tercer punto es, primero hay que vibrar en el amor y después lo vas a atraer a ti. ¿Qué ocurre cuando las personas dicen, es que a mí nunca me ha ido bien en el amor y entonces ya espero que llegue una persona que ahora sí me sea fiel y que me respete y que me ame y que me trate como me merezco y bla, bla, bla, ¿no? A ver, la primera parte lo que hizo fue vibrar en el sufrimiento y en la victimización. Entonces, adivina qué es lo que vas a atraer, porque hay normas como complicaditas en el universo, pero la mayoría son muy sencillitas. Entonces, a ver, hay una ley de atracción, ¿no? Que no tiene que tener mayor complejidad. Y entonces, a ver, si yo vibro en el amor y voy a atraer amor, ¿tú qué crees que vas a atraer si vibras en la victimización, ¿no? Pues claro, en el mejor de los casos vas a atraer un rescatador, ¿no? Un rescatador que diga, ay, sí, yo voy a salvar a esta pobre víctima a la que nadie ha amado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo que vas a atraer es a otro victimario, ¿no? Y entonces van a ser la pareja perfecta, porque al principio el victimario te va a decir, ay, sí, claro, no te preocupes, yo te voy a sanar las heridas, ¿no? Pero conforme pasa la relación, resulta que vas a encontrar el mismo patrón que tenías antes. Entonces, vibra primero en el amor. Ahora, estamos muy mal acostumbrados. La verdad es que las personas a veces no nos damos cuenta de que tenemos algunas frases, actitudes, comportamientos, pensamientos, ¿no? Que nos llevan a vibrar lejos del amor. El amor tiene que ver con confiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo confío en que la persona que es para mí va a llegar conmigo, ¿no? Y entonces me relajo un poco y lo único que me dedico es a preparar como el espacio. Imagínate que vas a recibir visitas y que ya te dijeron que van a llegar, que sí, te confirmaron su asistencia, que a lo mejor no saben bien la hora a la que van a llegar, pero que van a llegar. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es tener la casa limpia, escombrada, quizá tener un poco de agua fresca para ofrecerles, quizá poner sábanas limpias en la cama, tener el espacio preparado para que en el momento que lleguen tú estés lista, ¿no? Entonces te tomará un tiempo limpiar la casa y te tomará un tiempo lavar las sábanas y preparar algo rico de comer para ofrecer, ir al súper. Pero ese es tu único trabajo, preparar el espacio para cuando llegue. Y en el universo funciona de la misma manera. Si tú has decidido que quieres tener una pareja, si quieres que llegue el amor de pareja, tú no tienes que preocuparte porque llegue. ¿no? ¿Cómo sería preocuparme de que llegue? Esas personas que andan todo el tiempo, casi casi con el vestido de novia o el vestido de novio en la cajuela, viendo como quién va a ser como el amor de su vida, ¿no? Y entonces ves en las redes sociales que cada 6 meses tiene un nuevo amor de la vida, ¿no? Y dices, ah, caray, ya desapareció en las fotos del anterior, ¿no? Yo le decía una vez a una amiga, le dije, de verdad, ya, en la tercera boda ya no doy regalo, ¿eh? Ya no está padre, ¿no? O que me regresen los regalos, ¿no? Pero en serio, las personas a veces se confunden mucho y entonces creen que tienen que salir a buscar el amor, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando, a ver, vamos a pensar que de verdad saliste y te lo topaste en la esquina o en el bar o en las redes sociales y que ahí se encontraron? Ok, ya. Entonces, a ver, vamos a mi casa. Y tienes la casa hecha un desgorre, ¿no? Y huele mal. Y hay cosas del anterior que no has limpiado. Y entonces, mientras te fuiste y abandonaste ese espacio, entraron algunos animales y hay telarañas. Y entonces hay polvo y está feo. Nadie se va a sentir cómodo. Bueno, sí, seguramente sí, pero piensa la persona que se sentiría cómoda con ese espacio. No te conviene. Entonces, hay que tener como mucho cuidado porque nuestro trabajo consiste en cuidar el espacio interno para recibir a la persona que va a llegar. No estés tan preocupado por qué va a pasar afuera. Entonces, preparar la casa significa estar vibrando en el amor. Y no flaquees, de verdad, porque las personas de pronto dicen, bueno, es que ya pasaron 6 meses y no pasa, y ya fui a todas las bodas, y soy el último soltero del grupo de amigos, y ya todos se casaron, y ya algunos que van por la segunda ronda, o ya están teniendo hijos, o a mí ya me urge porque va a ser 14 de febrero, a ver, calma, ¿no? El universo tiene un orden perfecto, y tiene una armonía que funciona si tú fluyes con eso, ¿no? Claro que podemos obstaculizar los planes del universo si no estamos actuando de la mejor manera. El universo puede haber dicho, a ver, vamos con Juanito, para él que haya abundancia en esta vida, ¿no? Que le vaya muy bien en los negocios, que encuentre el amor de su vida, que viva saludable, que viaje un montón, que trabaje en lo que le gusta, ¿no? Que su familia viva un montón de años. Sí, todo eso es el plan del universo para Juanito. Pero resulta que Juanito no trabaja con sus emociones y entonces pues lo natural es que su cuerpo se va enfermando porque no le hace caso a las emociones y entonces pues ya trae un asunto de cáncer, ¿no? Y Juanito entonces empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Y siempre me va mal y entonces empieza a vibrar en la victimización y en el dolor y en la enfermedad y se siente solo, incomprendido y a lo mejor muere y Juanito dice, ¿pero por qué a mí no me fue bien en la vida? ¿No? ¿Cuántas personas no conocemos así? Y en realidad a lo mejor el plan original era que tuviera todo lo maravilloso y facilito, ¿no? Si nosotros no trabajamos en lo que nos toca, el universo no puede hacer lo demás, ¿no? Entonces aquí prácticamente hay que seguir el 1, 2, 3, el ABC, para que las cosas vayan funcionando, ¿no? En serio no es tan complicado como parece. Entonces, bueno, pues date la tarea de vibrar en el amor y sé consciente de ello. Vigílate todo el tiempo, porque hay momentos en los que flaqueamos y entonces, bueno, pues dejamos de vibrar en el amor. Digo, tampoco quiere decir que el universo esté viéndote y diga, ah, no, ya dudo, no, híjole, se queda solo para siempre. No, tampoco, ¿no? Pero sí ir mejorando nuestros hábitos de pensamiento, de conciencia, la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Porque igual, digo, pues si no eres la mejor persona o la persona más agradable, no porque tengas que agradarle a los demás, pero esa forma en la que somos, pues refleja la relación que tenemos hacia el interior. Entonces, pues es muy complicado que alguien vaya a querer estar ahí, ¿no? O que las personas que atraigas, pues no vayan a estar en el mejor canal. El siguiente punto es cuidar de no caer en falso amor. El falso amor es aquel que está centrado en uno mismo. Estas historias que cada vez son más comunes, donde hay como mujeres y hombres completamente exigentes sobre cómo debería de ser el amor, ¿no? Y entonces lo meten como en una cajita. Cuando el amor no es todo, imagínate, ¿no? Imagínate el tamaño del amor. Y la gente quiere meterlo en una cajita donde diga, ay, que sea detallista, y que sea guapo, y que sea responsable, y bien trabajador, y entonces, ¿no? Y creen que eso es el amor, ¿no? Y que me puedo enamorar de una persona solo si tiene esas características, ¿no? Eso es un falso amor. Es un amor centrado en uno mismo, no centrado en el amor. Y lo que va a ocurrir es que cuando el otro, que es otro, no cumpla con mis características, voy a decir, híjole, como que el amor se está acabando, ¿no? Pues claro, ¿no? Lo que tú crees que es amor se acaba y es tan frágil como una, como un cambio o una evolución de la otra persona, porque no pudiste centrarte en un amor mucho más saludable, ¿no? Sino en ese falso amor que cumpla una serie de condiciones, ¿no? Y claro, no quiere decir tampoco que digamos, bueno, me pega, pero pues yo creo que me ama. No. El amor sí tiene características, por supuesto que las tiene. Entre ellas está el respeto, está la libertad, pero... ojo, eso es muy diferente que yo diga, ay, bueno, el amor es, está en esa libertad y libremente nos elegimos, nadie nos está obligando, ya no hay necesidad, estamos sanos. Pero en esa libertad, ojo, no vayas a hacer algo que a mí no me gusta que hagas, ¿no? O cuida de no ser una persona que a mí no me gusta que seas, porque ya no estamos hablando de libertad. Y a veces la línea es tan delgadita que no nos damos cuenta de que ya estamos cruzándola. Por eso es que la primera tarea es estar sanos para que llegue el amor. Entonces tienes que ocuparte de todas esas cosas que no han sido resueltas. No sabes la cantidad de mujeres, por ejemplo, digo, me toca un poquito más convivir con mujeres por el trabajo, pero seguramente también sucede con hombres, ¿no? Que los escucho con exigencias sociales, creyendo que un buen amor tiene esas características. Por ejemplo, si terminaron una relación donde les fue muy mal, diciendo, claro, es que ni me pelaba y le valía gorro y nunca era detallista, ¿no? Y ahora estoy saliendo con una persona que me lleva a todos lados, que siempre paga la cuenta, que me trae flores. Uy, hubiera sido la super sorpresa que me hizo el 14 de febrero, ¿no? Y entonces, a mí, cuando escucho a esas personas, a mí no me están hablando de amor. A mí me están hablando de construcciones sociales que les hicieron creer que las personas tienen que hacer para demostrarles amor, ¿no? Y entonces, ¿a mí qué me interesa que me traiga un muñeco de peluche y un globo que además contamina? No hagan eso. Humanos malos. No contaminen el planeta. Pero además de contaminar y llevarnos como a esa parte de algo tan efímero, pues, ¿de qué me sirve si al final, cuando necesito verdaderamente un compañero de vida, no está, ¿no? Y no porque el otro tenga que cumplir con mis condiciones, pero si estamos decidiendo tener un proyecto de vida como pareja, pues lo chido sería que la persona pudiera estar presente. No tiene que hacer nada, solamente tener una presencia amorosa. Presencia. A veces la gente está y no quiere decir que haya una presencia. Y ya ni hablemos de la parte amorosa. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que esta situación, pues muchas ocasiones está como revuelta, ¿no? Como a muchos estereotipos. Aquí, honestamente, pues yo sé que mucha gente culpa como a los medios, ¿no? Y sobre todo, bueno, el pobre de Disney está ya más diciendo que ellos, ¿no? Que gracias a Disney tenemos esos conceptos horribles sobre el amor y sobre las princesas y que somos las mujeres víctimas y eso no es cierto. Cada quien es responsable de su conciencia, ¿no? También hay un montón de campañas sobre vivir saludable y no por eso dejas de comerte dos donas en la mañana, ¿no? Entonces, resulta que para unas cosas sí puedo decir, ay, es que es culpa de los medios, ¿no? Pero para otras, ¿no? Entonces, hay que hacernos responsables y trabajar con lo nuestro. ¿Quiero un estereotipo social o quiero una relación basada en el amor? Una relación donde lo que nos una sea el amor y no los detalles materiales que puedas tener conmigo y no la pasión. Porque, ojo, algo que nos ocurre también muchísimas ocasiones es que puedo tener una gran afinidad sexual con una persona y entonces juro que lo amo, ¿no? Y sí, el placer genera cosas increíbles dentro de todos los cerebros, ¿no? Pero hay que aprender a distinguir. Puedo tener muy buen sexo con una persona y eso no significa que podamos funcionar como pareja o que nos amemos. Puede ser solamente atracción, puede ser solo afinidad, puede ser gusto, pero no quiere decir que sea amor. Entonces, es como vivir despiertos, ¿sabes? Como estar en conciencia, quitar el piloto automático y comenzar a vivir con todos los sentidos bien despiertos. La siguiente parte, el siguiente punto, es que hay que sanar nuestra estructura personal, pero también la estructura de nuestro clan. Esto, por supuesto, en la manera en la que nos relacionamos con esta emoción. hay ocasiones en las que pues escucho a la gente diciendo, ay, es que se parece mucho a mi papá ahora que lo pienso, o se parece mucho a mi mamá, y entonces pues me enamoré y me enganché, ¿no? O gente hablando como de relaciones pasadas y diciendo, sí, ahora caigo en cuenta que mi ex era igualito, igualita a mi mamá, ¿no? Y a mi ex anterior, y claro, tengo un patrón que voy siguiendo. A ver, sí, no, todos somos resultado de nuestra historia y nuestra historia viene originada por nuestro clan. Pero ya llega una edad en la que uno no puede seguir culpando al clan. O sea, en serio, uno tiene que, así como aprendemos a vestirnos solitos, pues también hay que aprender que cuando somos pequeñitos, mamá nos escoge la ropa y cuando crecemos ya la escogemos nosotros. Y es igualito en las parejas, ¿eh? Cuando somos pequeñitos, a lo mejor el clan, con lo que nos enseñó, elige a la pareja, pero cuando crecemos ya podemos elegir nosotros. Ahora que tengas 30, 40, 50 años, no quiere decir que hayas crecido. ¿Cómo creciste? ¿Cómo estás en tu crecimiento interior? Porque a lo mejor, si sigues eligiendo a las mismas personas que elegías cuando tenías 4 años, 15, 20, pues probablemente no has crecido y sea tu clan el que te sigue eligiendo la ropa que te vas a poner diario y la persona de la que te vas a enamorar, ¿no? Entonces, sana tu historia del clan. Cuando uno ya ha sanado lo suyo, a veces parece como en segundo término sanar la parte del clan, pero no es cierto. En algunos momentos tenemos algunas lealtades que sería súper padre. Alguna vez voy a invitar a alguien a hablar de las constelaciones porque la estructura es muy interesante. Pero tenemos lealtades inconscientes que se manejan en los sistemas familiares que no nos permiten llegar a esa parte del amor saludable. Y vamos repitiendo patrones que nuestra familia ha tenido, quién sabe desde hace cuándo. Energéticamente algo que ocurre es que lo que hacemos es vibrar en atraer al mismo tipo de personas, a veces para cumplir algunos karmas, ¿no? Esta historia interminable del karma, donde a veces la gente va a una terapia de vidas pasadas o a leerse el oráculo o a contactar con su ángel o sus guías o sus ancestros, y le dicen, claro, la relación que tienes actualmente es así porque en otra vida tú lo maltrataste, ¿no? Sí, está chido, o sea, está bien saberlo, pero el problema es que si yo ahora en esta vida me la paso maltratándolo, pues energéticamente en la siguiente me lo volveré a encontrar y ahora él será quien me maltrate, y así hasta el final de los tiempos, ¿no? Hay que vivir en esa conciencia de que no importa si yo en otro momento lo maltraté o me maltrató, cuando empiezo a vibrar en el amor, vibro también en el perdón y en soltar y en cortar lazos y en renunciar a ser la víctima y en renunciar a las ganancias secundarias que puedo tener por seguir vibrando con la herida abierta. Entonces, cuando decidimos sanar, también decidimos crecer y entonces ya podemos hacer cosas distintas a las que mamá nos dijo que teníamos que hacer, a las que papá nos dijo, porque nos lo dijeron directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, pero nos lo dijeron. Entonces, pues ya, hay que crecer, sé el adulto en la relación, porque no puedes seguir siendo el niño que tiene solamente cuerpo de adulto y que sigue culpando a su historia por lo que le tocó. Y el último punto es una pregunta que me gustaría mucho que se quedara ahí, ¿no? Como dando vueltas en la cabeza para que la tomes en cuenta. ¿Tienes miedo al amor? Parece muy raro, porque si nosotros fuéramos casi casa por casa y preguntáramos, nos dirían que claro que quieren que haya amor. Pero nuestra boca puede decir eso, pero nuestras actitudes, por una herida interna o por dolor o por asuntos no resueltos, pueden decir lo contrario. Hay mucha gente que dice, es que yo siempre me enamoro de los equivocados. ¿Y por qué si yo quiero tener una relación de pareja? Y cuando exploramos en el consultorio, por ejemplo, nos damos cuenta que la persona se enamora de personas imposibles, ¿no? Casados, que tienen miedo al compromiso, que nunca van a estar, que viven en otro país, que nunca van a llegar, miles de cosas y obstáculos, porque se convierten en las personas más seguras cuando tengo miedo al amor. Ay, este no me va más. Entonces, pues ya, no podrá ser una relación y yo estoy a salvo, ¿no? Claro, todo esto ocurre a nivel profundo e inconsciente. Por eso es que tenemos que echarnos el clavado hacia adentro y explorar si tengo miedo al amor. Quizá esa esté siendo la primera causa por la que no está llegando, ¿no? O a lo mejor me lastimaron mucho en otra relación y ahora tengo profundo miedo de que me vuelvan a lastimar y no quiero volver a salir al ruedo y no quiero conocer a nadie y entonces me cierro, ¿no? Una vez, algo que yo observaba y que me pareció muy curioso y creo que nunca se me va a olvidar, fue que en mi primer trabajo había una chica que había terminado una relación, creo que de 6 años, habían sido novios desde la prepa ella y esa pareja, y justamente habían terminado la carrera y él se había ido a hacer su servicio a otro estado y decidió terminar con ella. Entonces ella estaba como muy triste, muy mal, pero pasaron unos meses y dijo, no, ya, voy a salir con otras personas. Era una chica muy guapa, en esos estereotipos de belleza, era una mujer alta, cabello largo, brillante, muy simpática, muy inteligente, con una buena conversación, profesionista, ¿no? Muy independiente, muy, muy bien, ¿no? Pero de verdad era muy gracioso porque nadie la pelaba, nadie, o sea, de verdad ni la miraban. A veces pasaba como alguien, también compañeros de trabajo, y era así de, oye, ¿no la has visto? Y yo, está ahí atrás, ¿no? O sea, de verdad, está ahí atrás. Y nos causaba mucha gracia porque aunque ella le echaba muchas ganitas y se arreglaba, de verdad parecía que nadie la veía. Cuando un día que estábamos como platicando y haciendo algunos ejercicios como en el equipo de trabajo, pues salió que todos decían como que no la vemos últimamente, es como si estuviera como apagada, ¿no? Aunque ella juraba que estaba haciendo todo lo contrario. Desde adentro la herida todavía estaba tan fresca que hacía que ella no quería, proyectaba que no invisibilidad, pues no quiero que nadie me vea ahorita. Aunque verbalmente digo que sí, la realidad es que no quiero estar con nadie en este momento. Entonces, aguas con lo que proyectamos. Puede ser que las personas estén ahí y nosotros estemos más centrados en el dolor y no nos demos cuenta de que ya llegó el amor. Y entonces, bueno, pues que también se vaya y bueno, pues igual y llegará otro, ¿no? Pero igual y también sigo distraída y se vuelve a ir. Entonces, pues a vivir en conciencia. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esto siempre se nos va muy rápido. Y para cerrar, pues como siempre, nos vamos con nuestra meditación. Y te voy contando un poquito de qué va el ejercicio del día de hoy. Vamos a contactar con la energía del amor universal, porque es muy importante que estemos siempre conectados, porque como te decía, conectarnos con el universal va a hacer que nosotros podamos estar sanando y después podamos prepararnos para que llegue el amor de pareja. Y ese amor universal pues nos va a ir cubriendo, nos va a ir llenando, pero al mismo tiempo nos va a ir reestructurando, porque no vibramos igual cuando estamos en el dolor que cuando estamos en el amor. Y quizá no va a suceder como mágicamente, a lo mejor sí, pero si no sucede mágicamente, si no tienes una experiencia donde automáticamente, ya siento el amor y me expande y llena, a veces solamente estar como en la parte de la imaginación nos ayuda bastante, porque eso para el universo ya cuenta. Aunque solo te lo imagines o aunque no lo imagines, pero lo escuches, eso ya está sucediendo en tu interior para ir cambiando. Así que vamos a ir percibiendo ese amor llenándote. Y después, mientras escuchas a nuestra querida Ruth, fíjate que ya que nos hayamos llenado de amor a nosotros, podemos ahora sí desbordarnos de amor por los demás. La condición para desbordarnos es que primero tenemos que estar llenos adentro. Sí se vale desbordarse de amor, pero acuérdate, la taza está completamente llena y después se desborda. Y entonces irradiamos amor y nos encontramos con el otro. Así que vete poniendo muy cómodo, cómoda. Siente tu respiración. Cierra tus ojos. Y vete relajando cómodamente. Siente cómo inhalas y exhalas a un ritmo y a un tiempo cómodo y agradable para ti. Saludablemente. Tranquilamente. Percibe cómo con cada respiración tu cuerpo puede irse relajando y contactas con tu sabiduría, con esa parte sabia dentro de ti, que te cuida, que te protege. Sabiamente. Amorosamente. Percibe cómo tu sabiduría se expande por dentro, por fuera. Cómo te llena completamente. Pon este trabajo en sus manos. Pídele que te acompañe durante todo el proceso. Imagina como una pequeña versión de ti. Entra y comienza a caer como si hubiera un vacío muy grande. Y va cayendo y cayendo y cayendo en el vacío dentro de ti. Despreocúpate, vas acompañado de tu sabiduría que te cuida y te protege y que te asegura en este proceso. Nota cómo vas cayendo hasta que finalmente te encuentras con el amor que habita dentro de ti. Ese amor universal que también está dentro de ti, porque todas las cosas habitan en ti y tú en todas las cosas. Nota cómo ya estás contactando con ese amor universal saludablemente, fácilmente. Percibe ahí cómo esa energía del amor comienza a expandirse con ayuda de tu sabiduría, que es muy poderosa porque tiene toda la información del universo. Y cada vez que inhalas y exhalas, ese amor va creciendo y creciendo y cubre a esa pequeña versión de ti, la llena absolutamente, profundamente. Y comienza a inundar cada parte de tu ser. Creciendo, creciendo y creciendo. Absolutamente. Profundamente. Disfruta de la sensación de estar cubierto de amor incondicional. Nota cómo mientras va cubriendo cada parte de tu ser, va sanando todo lo que tiene que sanar, transformando los obstáculos con ese amor incondicional, abriéndose paso saludablemente, armoniosamente. Nota cómo cada parte de tu ser, de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo físico está llena de amor incondicional. Llega hasta donde tiene que llegar, sin importar el tiempo ni el espacio. Y cuando estás completa y absolutamente lleno, nota cómo ese amor comienza a irradiar de todo tu ser. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo, irradiando más y más y más. Y sigue sanando todo lo que tiene que sanar. Y transformando todo lo que tiene que transformar saludablemente. Nota ahí cómo mientras está irradiando esa radiación de amor, llega hasta otra persona que también está irradiando amor y que también ha sanado y que también ha transformado sus obstáculos con el amor incondicional y que también está lleno de amor y se ha desbordado y su radiación se encuentra con la tuya. Nota cómo ya se están acercando mientras siguen irradiando amor. Y con cada sonido del exterior, nota cómo es más y más claro que eso está sucediendo. Y ahí, sintiendo ese amor incondicional profundamente, fíjate cómo vas a dejar ese amor cubriéndote e irradiando y encontrándose con otros. Deja todo el proceso en manos de tu sabiduría. Agradécele. Pídele que te vaya guiando en el día a día a esos caminos de amor y prométele escucharla. Y quedándote con todas las sensaciones agradables de esta experiencia, cuando estés listo, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Esto ya está sucediendo. Con esta experiencia agradable de amor incondicional llenándote todo, yo me voy despidiendo, no sin antes recordarte que el podcast está en la nueva plataforma de Radio Ciudad Plástica, así que puedes entrar a nuestra página y encontrar nuestros programas anteriores, este en unos minutos más, para poder seguir disfrutando de todo lo que estamos aprendiendo juntos. Aquí está ya mi querida Ruth, que terminó de cenar ya aquí al lado de nosotros, para despedir el programa de esta noche. El próximo jueves nos encontramos con un tema igual de interesante para seguir sanando, creciendo y aprendiendo. Y bueno, pues te recuerdo que las redes sociales quedan abiertas toda la semana. Acuérdate, Radio Ciudad Plástica o bien Mente y Ser, nos encanta saber de ustedes. Cuéntenos, sugiéranos algunos temas. Y bueno, pues yo soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como arroba Eveline Dublán con i latina, y me dará mucho gusto encontrarte por allá en las redes, en el mundo virtual. Deseo que haya mucha luz para toda tu semana. Bye bye.